Nada es perfecto, todo tiene su final. La hierba que hoy verde, mañana seca estará. La flor se marchita, mis cabellos blancos se pondrán. Pero tú por siempre seguirás igual. En el camino que recorro junto a ti, a veces me desvío y no me dejas así. Dices, ven hijo mío, te mostraré algo mejor. ¿Qué te parece mi mansión? Y es que incomprensible es para mí. Paz, tal eternidad, tal fidelidad, tal eternidad. Que hoy suena, mañana rotas estarán. Hermoso fue el día, la noche no se hizo esperar. Las aves vuelan a otro lugar. Nada es perfecto, todo tiene su final. Hoy tengo amigos, mañana quizá ya no estarán. Pero tú estás conmigo y ahora es lo que importa. Ese tu amor dura de verdad. Dura de verdad.